dicho por los labios tuyos. Suena música del cielo, a un romance de un desvelo interminable, donde mora un cielo azul. Un te amo que tus labios manifiestan. Es la vida, la antesala de la gloria. Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo. Escucharé un te amo, cuánto te amo. Magia que por tanto tiempo mi alma pretendía. Y al amarnos, qué ternura, porque así como es mi entrega, es tu entrega una máxima locura. Te amo, dicho por los labios tuyos. Es poema que acelera los latidos de mi alegre corazón. Cuando de tu voz escucho cuánto me amas, corre mi alma hasta la estrella más lejana. Y es ahí donde en secreto me repito, por fin tengo alguien que me ama.